En Radio Marca Elche, deporte, entretenimiento, música, actualidad. Somos Marca. De 12 a 1 y 20 con Rosa Lucas. Tan solo pasa un minuto de las 12 de este mediodía, mediodía de martes, día 20 de agosto de 2024. Con una temperatura de 30,2 grados comenzamos este espacio. Es la temperatura que hay en este momento en el centro de la ciudad de Elche. Hasta la 1 y 20 estaremos juntos compartiendo un montón de cosas que esperemos pues al menos te entretengan, sea lo que sea que estés haciendo. Igual ya has vuelto al trabajo, igual estás en la playa disfrutando, no sé, en casa de un día tranquilo, vas en el coche. En cualquier caso, estés donde estés o hagas lo que hagas, si nos escuchas, pues ya vaya un gracias por adelantado. Un espacio en el que bien sabes que tienes también nuestro número de WhatsApp para que participes, para que nos cuentes lo que te apetezca en esta mañana de martes a través del 665-896450. Ya sabes que te leemos en directo. Como es habitual, comenzamos este espacio sabiendo pues cositas, como por ejemplo las cositas del Elche Club de Fútbol. ¿Por qué te digo esto? Pues porque vamos precisamente con sintonía de deportes y a escuchar la última hora del Elche Club de Fútbol, que como siempre nos la cuenta Paco Gómez. Buenos días, Paco. Hola, buenos días. Tras la dura derrota cosechada por el Elche en el primer partido de Liga ante el Huesca, los de Eder Sarabia ponen ya el punto de mira en el Albacete. El próximo domingo los ilicitanos se miden a las 7 de la tarde al cuadro manchego, que arrancó la temporada ganando ni más ni menos que en casa del Granada. Para ese partido el técnico espera recuperar algún efectivo importante, como es el caso de Pedro Vigas, que en el último entrenamiento antes del partido contra el Huesca notó molestias musculares. Veremos también si llegan más refuerzos. Hay que recordar que el último en llegar, pero lo hizo tan solo 24 horas antes y por ello no disputó ni un solo minuto, es el uruguayo de 23 años Agustín Álvarez, que se une al ataque franjiverde. Recordamos, viene del Sassuolo italiano en calidad de cedido. El club italiano pagó hace 2 años por él 12 millones de euros, el mayor traspaso en la historia del fútbol uruguayo. Con Peñarol marcó hace 3 temporadas 23 goles, lo que le valió ser internacional con la selección absoluta. El partido el domingo a las 7. Hay muchos aficionados que han comprado ya su entrada, hasta 909 dispone el Elche Club de Fútbol para ese éxodo masivo. El técnico del Elche, por su parte, Eder Sarabia, dejaba muy claro qué es lo que todavía hay que mejorar. Le falta la convicción de creérselo de verdad, que ese es el camino. Creerse de verdad el camino es lo que pide Eder Sarabia, es decir, creer en su filosofía, creer en su sistema para ir mejorando. Y es que este Elche sigue siendo un equipo en construcción. Hasta luego. Hasta luego, Paco Gómez. Volverá con toda la información del Elche Club de Fútbol de nuevo en la sintonía de Radio Marca Elche a la 1 y 20 con el programa Elche en Punta. Nos vamos con el tiempo en Elche. El tiempo en Radio Marca Elche con Vicente Bordonado. Colaboran Autochapa Blasco, Autofima Hyundai, Dátiles de Elche y la vaquería del Camp de Elche. En este momento contamos con una humedad del 60% y una temperatura de 30,3 grados, es lo que marca la estación meteorológica de Teleelch. Pero como es habitual, para saber el tiempo en Elche las próximas horas y también los próximos días, le decimos hola ya a Vicente Bordonado. Buenos días, Vicente. Hola, ¿qué tal? De momento está garantizada la estabilidad atmosférica y continúa el bochorno típico del mes de agosto. Temperaturas nocturnas que en la ciudad no han bajado de los 24 grados, en buena parte del territorio mínimas que han rondado los 23-24 grados. Y por cierto, el precio del megavatio hora en lo que resta de jornada hasta las 7 de la tarde se sitúa ligeramente por debajo de los 65 euros. Es una información facilitada por Factor Levante Energía. Factor Levante Energía. Somos la energía positiva del mercado regulado. Deja que te hagamos un estudio sobre tu factura de la luz y el gas, tanto en mercado regulado como en precio fijo. Tu asesor energético cercano a ti y para ti. Factor Levante Energía. Concepción Arenal 95 Entresuelo, junto Plaza de Crevillente en Elche. Teléfono 633-680-483. Dicen que en Elche el dátil es mucho más que un fruto. Es la huella viva de un legado de más de 2.000 años de historia. Que con la soga y espardeña, el palmerero se eleva al cielo hasta llegar a él. El verde y naranja se mezclan para convertirse en arte. Dulce y dorado es el fruto que además de sano, es sagrado. Que llegó del lejano oriente y en Elche se quedó. Dátiles de Elche. Saborea el oasis. La tarde va a estar marcada por el predominio en cielos despejados. Apenas veremos algunas nubes aisladas. El viento flojo de sureste, viento que trata de frenar el ascenso de las temperaturas, aunque hoy alcanzaremos valores similares a los de ayer. Máximas ambientales que en todo el territorio alcanzarán los 32-33 grados. En pedanías de interior rozaremos los 34 grados. Mañana miércoles seguirá el ambiente soleado con algún intervalo puntual de nubosidad, viento en calma a primeras horas. A partir de media mañana se activará el viento flojo de componente marítima. Las temperaturas intentarán darnos un pequeño respiro, máximas que van a rondar los 30-31 grados, mínimas que de nuevo durante esta próxima madrugada en la ciudad no van a bajar de los 24 grados. Y ya en lo que resta de semana, jueves, viernes, sábado, ambiente soleado con algún intervalo puntual de nubosidad de tipo alto, viento flojo de componente marítima, temperaturas máximas que van a rondar los 32 grados. Eso sí, la sensación térmica de bochorno estará garantizada. Y ojo, para el domingo incluso se podría escapar alguna gota. Veins Alerta es una iniciativa ciudadana que parte del movimiento vecinal, agrupa más de 20.000 vecinos del Camp de Elx que colaboran activamente con la policía. Están organizados en grupos de WhatsApp. Ante cualquier sospecha, avisa inmediatamente a la policía y después comparte esa información en tu grupo de WhatsApp o Telegram. Juntos prevenimos. Veins Alerta y la policía local de Elche construyendo seguridad ciudadana con la colaboración de Teleelx. Gracias, Vicente Bordonado, por toda esa información. El tiempo en Elche, que volverá a la una de la tarde, en el momento de toda la actualidad de Elche, también el tiempo en la ciudad. Y, por supuesto, puedes entrar en la web de Teleelche, teleelche.es, y clicar el tiempo en Elche. Ahí lo tienes todo. Noticias, el tiempo, deportes y mucho más en teleelche.es. Hablando de deportes, también puedes entrar en la página web de Radio Marca Elche. Ahí también lo tienes todo en cuanto a deporte en la ciudad. Y no solo en la ciudad, en Elche y provincia. Bueno, pues así hemos comenzado este espacio. Somos Marca. ¿Y dónde estamos, por cierto? En el Mediterráneo, ¿no? Hombre, pues siempre viene bien escuchar un tema tan refrescante como este. Los Rebeldes. Buenos días. Llegó la hora de cambiar.

Y vamos con el repaso a las efemérides. Andrea Cánovas, buenos días. Buenos días, Rosa. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal las vacas? La verdad que muy bien. Me ha dado tiempo a descansar, así que volvemos con mucha energía. Descansar, disfrutar y con ganas para la vuelta. Eso es, sí, sí, tengo muchas ganas. Bueno, así me gusta. Y es que si además trabajamos en algo que nos gusta, ¿verdad? Pues la vuelta menos dolorosa, pues sí, quizá. Eso no lo puede decir todo el mundo, Rosa. Exacto, somos afortunados. Bueno, vamos a hacer ese repasito a las efemérides del día de hoy. ¿Qué pasaba un 20 de agosto? Pues nos remontamos a 1866 porque el presidente Andrew Johnson emite la proclamación 157 declarando el fin de la insurrección en Texas, poniendo fin oficialmente a la Guerra Civil de Estados Unidos. Y tal día como hoy, un 20 de agosto de 1911, el periódico The New York Times envía el primer telegrama comercial que recorre el mundo. Lo hizo en 16,5 minutos. Y nos vamos unos añitos más tarde, a 1920, porque se funda la National Football League, o NFL, en los Estados Unidos. Y en ese mismo año, un 20 de agosto, pues la primera radio comercial de la historia, la 8MK, empieza emisiones en Detroit. Fíjate, la primera radio en 1920, radio, sí, ¿eh? Sí. Se fundó en Detroit. Nos vamos a 1973 porque los Rolling Stones publican su tema Angie, perteneciente al álbum Gotha's Head Soap. Escrita por Mick Jagger y Keith Richards, la canción fue grabada entre noviembre y diciembre del año anterior. La canción es una balada apoyada en el sonido de la guitarra acústica y el piano, que habla del fin de un romance. Luego escucharemos. Hoy hay muchas efemérides musicales, sí. A ver si nos da tiempo a escuchar varias de ellas. Y nos vamos a 1977 porque el 20 de agosto, pues la NASA lanza la sonda espacial Voyager 2 para estudiar los planetas de Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. En la actualidad continúa su viaje fuera del sistema solar con la mayoría de instrumentos fuera de servicio, pero todavía sigue enviando información de gran valor, como por ejemplo cuando salió la Heliopausa en 2018, que es el objeto más lejano enviado por el hombre. Y seguimos con un poquito de música porque el 20 de agosto, pero de 1979, pues Bob Dylan publica su disco Slow Train Coming. Y ya pasamos a los nacimientos. ¿Quiénes nacían un día como hoy? ¿Alguno de los nacimientos de un 20 de agosto? Eso es, vamos a 1890 porque nace Lovecraft, que es escritor estadounidense, maestro del terror y de la ciencia ficción. Los mitos de Cthulhu, ciclo de literatura de terror fantástico, es una de sus creaciones más universales. Y nos vamos a 1934 porque nace Armi Kusela, que es modelo finlandesa y primera ganadora del Miss Universo el 29 de junio de 1952. Esa fue la primera Miss Universo en el 52. Y nos vamos al 37, a 1937, porque seguro que os suena, pues nacía tal día como hoy José Luis Cantero, también conocido como El Fari, cantante español. Sí, va a caer una del Fari. Como tenga tiempo, cae una del Fari seguro. Porque no sé por qué. Hay que poner algo del Fari. Hay que poner algo. Más nacimientos. Nos vamos a 1948 porque nacía Robert Plant, cantante y compositor inglés, vocalista de Led Zeppelin. Ocupa el primer lugar en la lista de los 100 mejores vocalistas de metal o hard rock de todos los tiempos. Y el puesto 15 de los 100 mejores cantantes de la historia de la revista Rolling Stone. Uh-huh. Y seguimos pues con más música porque en 1966 nacía Dimmu Darrell, guitarrista estadounidense, miembro de los grupos Pantera y The Damage Plan. Y ahora pasamos a las películas porque en 1974 pues nacía Amy Adams, actriz estadounidense, conocida por películas como Animales Nocturnos, Escándalo Americano, Superman y El Hombre de Acero o Noche en el Museo. Y nos vamos con un actor porque en 1971, un 20 de agosto, pues nacía Ben Barnes, que es actor inglés, conocido básicamente por las Crónicas de Narnia. Y pues seguimos unos añitos más tarde, en 1973, porque nacía Andrew Garfield, actor estadounidense reconocido por películas como Spider-Man y muchas más, pero bueno, es mítico de Spider-Man. Sí, ha hecho varias, como tres o cuatro ya de Amazing Spider-Man. Y terminamos con música, como no podía ser de otra manera, en los nacimientos. Eso es, porque en 1992 pues nacía Demi Lovato, actriz y cantante estadounidense. La vamos a dejar para luego, recordamos algo de Camp Rock. ¿Te parece? Me parece genial. Venga, ¿quién nos dejaba un 20 de agosto? Pues un 20 de agosto nos dejaba en 2006 Joe Rosendahl, que es fotógrafo y reportero de guerra estadounidense. Ganó el premio Pulitzer de fotografía. Hoy tenemos pocos fallecimientos, nos quedan dos. Nos vamos al 2012 porque nacía Tony Scott, cineasta británico. Y en 2017 pues nos dejaba Jerry Lewis, comediante, actor, cantante, director y humanitario estadounidense. Lewis era conocido por su humor en el cine, en la televisión, el teatro y la radio. Uh-huh. Del 1946 a 1956, Lewis y Dean Martin fueron socios como el popular dúo cómico Martin y Lewis. Además, yo recuerdo, por ejemplo, de Jerry Lewis, bueno, era un cómico maravilloso. Sí, veía poco, porque cuando yo era jovencita, pues Jerry Lewis ya hacía poco cine, pero sí que había un fragmento, para mí un poquito especial, de una de sus películas en las que aparecía escribiendo a máquina. Uh-huh. Y precisamente tengo, sin querer, precisamente tengo ese fragmento aquí. Bueno, pues para los que lo habéis visto en algún momento, ese fragmento además se puede buscar, como él está así como tocando la máquina, y bueno, pues es un cachondeo puro ver sus caras sobre todo. ¿Qué se celebra el día de hoy? Pues hoy tenemos bastante cosas interesantes porque el 20 de agosto pues se celebra el Día Mundial de los Mosquitos, en memoria del doctor británico Sir Ronald Ross, que descubrió que los mosquitos hembras son los responsables de transmitir la enfermedad de la malaria entre los seres humanos. Fue el 20 de agosto de 1897 cuando este médico inglés descubrió la relación entre la transmisión de la enfermedad de la malaria y la picadura de los mosquitos hembra. Desde entonces es el Día Mundial de los Mosquitos. Bueno, feliz día para el Día de los Mosquitos, que se lo tomen de fiesta y que no pasen por ningún jardín o lugar donde... Que no nos molesten mucho, venga. Madre mía. Y como has mencionado al principio, pues el 20 de agosto también se celebra el Día Mundial de las Patatas Fritas, uno de los snacks más ricos y populares en todo el mundo. Solas, con ketchup o con cualquier otro aderezo, las patatas fritas son el mejor acompañante y el complemento ideal de las comidas. Y hablar de esto a las 12 y 25, pues es como quiero unas patatas fritas, sí, ¿verdad? Sí, con totalmente. Un refresco. Oye, podríamos preguntarle a los oyentes si quieren participar cómo les gustan las patatas. ¿Os gusta así el snack de patatas fritas? ¿Eres muy a comer patatas? ¿Es tu snack favorito? Contádnoslo a través del WhatsApp 665-896450. Y terminamos con a quien felicitamos hoy. Eso es. Hoy 20 de agosto pues se celebran los santos de Bernardo, Samuel y Lucio. Muchas felicidades, como siempre os decimos, a todos los que tenéis cualquier cosita que celebrar en este 20 de agosto. Y claro, está extendido a todos los oyentes de la casa, que tengáis un martes fantástico, como el martes que te deseo, Andrea, que siga Muchas todo gracias, bien. Rosa. Bienvenida de nuevo. Y nos escuchamos pronto. Sí, mañana espero verte otro ratito. Mañana más y mejor, como siempre. Gracias, un abrazo, Andrea. Rosa. Y precisamente nos vamos a quedar pues con uno de los temas de Demi Lovato, incluido en la banda sonora de Camp Rock. I've always been the kind of girl that hid my face, so afraid to tell the world what I've got to say. But I have this dream right inside of me. I'm gonna let it show. It's time to let you know. It's to let you know. This is real. This is me. I'm exactly where I'm supposed to be now. Gonna let the light shine on me. Now I found who I am. There's no way. Know what it's like. Bueno, déjame que te haga alguna recomendación, más que recomendación. Bueno, pues un consejito, viene siendo lo mismo, ¿verdad que sí? Bueno, que sigas con nosotros si quieres, viene el Rincón de Abel en unos minutos. Ya. Bueno, yo de ti me quedaba, ¿sabes? No va a doler, creo. Y bueno, mi recomendación es que te pases por Tiendas Anticrisis El Castor, porque todavía está haciendo mucho calor y todavía nos queda un ratito para que deje de hacer calor. Bueno, pues allí vas a encontrar ventiladores, muebles de terraza, tumbonas y todo al mejor precio. Y es que disfrutar del verano sin gastar mucho es posible en Tiendas Anticrisis El Castor. Tienen todo lo que necesitas para aprovechar al máximo este tiempo de verano. Así que pásate y descubre todas sus ofertas por Tiendas Anticrisis El Castor en Elche, Avenida Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. Hemos dicho en las efemérides que tal día como hoy se lanzaba este tema, Angie, Rolling Stones. Ala, nos relajamos para coger fuerzas, que viene el Rincón de Abel. Angel, when will those clouds all disappear? Angel, where will it lead us from here? With no loving in our soul. Where will it El rincón de Abel. Con Abel Viuder, espera, este te lo va a decir él. Te lo dice Paco Gómez, que caché, Abel, ¿eh? El rincón de Abel, con Abel Viuder. O sea, qué caché. Tengo hasta dos, ¿has ¿eh? Visto? Impresionante. ¿Eh? Impresionante. Gómez, nadie de aquí anuncia. Y Paco Gómez, nada menos, ¿eh? Casi nada, ¿eh? Marido de alguien de aquí. Sí, eso me han dicho. Oye, escúchame un momentito, que voy a poner mambo, no sé ni por qué. Que no sé qué me traes hoy, pero creo que son deportes, ¿no? Y hablamos de deportes, somos Radio Marca, la radio del deporte, y qué mejor que hablar de deporte. Claro, yo vengo, pero claro, yo le doy un punto mío diferente. Yo vengo a Somos Marca, pues a veces traigo entretenimiento, a veces traigo deportes, y de ahí tampoco me vas a mover mucho. Vale. La otra vez hablamos de excusas. Sí. Excusas perfectas, o sea, excusas para no acudir a eso que tienes que ir. Nos dio un montón, por cierto, los programas están colgados en radiomarca.es, en la web de Radio Marca. Radio Marca los Elche. Podcasts, Radio Marca Elche. Hombre, si los de Nacional quieren colgar también nuestros podcasts. Deberían. Pues, oye, que lo hagan. No. Escúchame, que ahí está. Por si alguien quiere pillar alguna idea sobre las excusas que nos diste, pues ahí queda. Y hoy nos hablas de deporte. A mí eso sí que me sorprende un poquito. Sí, bueno, yo soy un chico... De hecho, mira el bíceps que tengo. Oye, eso no se construye solo, ¿eh? Poca broma, estoy ¿eh? Estoy enseñando por mira, la tele. Mira no, el Popeye. Claro, claro. Tú comes espinacas. Claro, lo que pasa es que luego bebo mucha cerveza para contrarrestar. Ya. Porque si encima de guapo ya me pongo muy fuerte... No. O me saliera pelo ya, digo, es hay verdad. Que dejar alguna chica para los demás, sí. ¿Sabes? Tampoco es que puedo ser tan... Abel es irresistible. Tan egoísta. Pues mira, te traigo deportes peculiares, le llamamos, peculiares. Vale, ya sabía yo que normalito no iba a ser el tema. No, oye, pero me han fascinado, ¿eh? Yo hay algunos que de verdad quiero hacerlos. Bueno, yo te he traído, no sé si 10, un decálogo, 11, no sé, vamos, por ahí, decálogo ¿no? de los deportes peculiares. Sí, tampoco los he contado, ¿eh? No soy de números. Pues yo, venga, empezamos. Hockey sobre monociclo, ¿a que no lo conocías tú? Ah, no, cuando has dicho hockey, digo, bueno, hockey vamos sí, bien, empezamos bien. Monociclo. Claro, yo conocía pues patines, yo hierba. Yo tengo que ir buscando estas cosas. Hielo, pero claro, hockey monociclo, pues no, pues es similar al hockey sobre patines, se juega en pista, pero en vez de patines, pues cada jugador debe estar montado en un monociclo, que para quien no lo sepa, es una rueda con una silla, y tener un stick parecido al de otras modalidades de hockey. No igual, ¿eh? Parecido. Se juega con una pelotita de tenis, 5 contra 5, y atención que esto tiene ligas nacionales oficiales. No te digo cómo ha escrito hockey. Mal, pero bueno, te sale la imagen sí, para que... sale. Vale, pues hay ligas nacionales oye. Oficiales, ¿eh? En Australia, en Suiza, en Alemania, y oye, yo lanzo el reto de por qué no en España, y por qué no empezamos aquí en Elche. Oye... No lo conocía, ¿eh? Yo no sé montar en monociclo. No, y en bici a veces. Claro, aquí yo he visto una imagen en mi mente que puede ser un incidente que pase, ¿no? O sea, un posible riesgo este deporte, que es que se te rompa el sillín en pleno partido, ¿no? Hombre, no creo. Entonces eso sería un problema. Buah. Pero eso sería un problema en cualquier bicicleta. Sea sí, pero en un monociclo más, porque tienen menos equilibrio y claro, eso puede introducirse. Vale. Bueno. Venga, cuéntame. Fútbol burbuja. Pasamos. Ah, ¿otro? ¿Fútbol burbuja? Sí, es un fútbol simplificado, sin reglas, sin fuera de juego, sin faltas, sin historia. Solo hay que marcar goles, ¿eh? Jugadores contra jugadores. Lo único que te tienes que envolver en una burbuja gigante de plástico que, claro, no te abarca los pies. Ah, solo te llega hasta la cintura. Claro, es para meterte viajes con el resto de jugadores para chocarte. El que se mete el viaje, pues eso está entretenidísimo. Oye, a mí sí que me gustaría. ¿Y acabas de un relajado? Sí, sí, no. O de hospital, depende de... Yo creo que acabas relajadito. Claro, porque te pilla alguien muy fuerte y te mete ahí un meco y te manda a la grada, ¿eh? Pero... Ya, pero vas protegido. Las piernas no. No, las piernas pero no. Pero el resto va protegido, ¿eh? En esa burbuja. Claro, es que si te metes ya en una burbuja entera, es un hámster. También, ¿es verdad? No le puedes... También, es verdad. Pero no, oye... No puedes darle a la pelota. Muy interesante el fútbol burbuja. Rosa está mirando las imágenes sí, de todos es que, y cada es uno que de los si no, que digo. Claro, es que si no, hombre, no me lo puedo imaginar porque me estás trayendo unas cositas que lo veo o no me lo imagino. Claro, está muy bien porque yo sé que tú confías en mí, pero así también compruebas la veracidad de lo que digo. Que los no. oyentes también pueden vale. hacerlo. Venga, otro. Vamos allá. Este yo no lo conocía tampoco. Carreras con cortacésped. Bueno, yo no diría con, diría en. Carreras en cortacésped. No hace falta jardín. Pues el objetivo no es cortar el césped, sino llegar primero a la meta montado en un cortacésped. Madre ¿Apetece? Mía. Sí. Sí, a mí sí me apetece. Lo veo muy peligroso. Claro. El cortacésped. Claro, sobre todo si se cae alguien y pasas por encima. Hombre, lo veo muy peligroso. Pero bueno lo que bueno, no han contemplado un cochecito de estos, ¿no? No. Aquí no, hay que darle vale. un plus de emoción. A ver, tiras en paracaídas no es peligroso, pues también. Pues. Oye, lo bueno es que se hace también así sobre el césped y de paso queda... También, sí. Rasuradito. ¿De qué manera, bien. No? Porque ahí cada uno pues, ya, derrapa, también. Tal. El dibujo que se debe de quedar luego. Sí, a mí también se me ha ocurrido pues hacer una especie de coches de choque con cortacésped. Ahí lo dejo. Para que... Oh. Yo voy aportando mis ideas, mi granito de arena. Madre mía. Atención a este. Venga. Chess boxing, que viene a ser ajedrez boxeo. Los competidores luchan en rondas... ¿Cómo se escribe? Pon ajedrez boxeo en castellano vale. y seguro que te sale. Los competidores pues luchan en rondas alternas entre boxeo y ajedrez. Esto lo inventó un artista de performance holandés sí, en 2003. Sí. ¿Había necesidad? La verdad es que no. Pero oye, si quieres un jaque a la par que un directo en los incisivos... Es un jaque con un oque, con un cao. Claro, en vez de jaque mate de verdad. Este jaque mate de verdad, si te dan bien... Así que, pero es necesidad verdad. Ninguna de esto, pero oye, la gente inventa cosas. Luego, lo tranquilitos que estaban los jugadores de ajedrez, y ahora... Claro, porque dicen, hay que cultivar cuerpo y mente, pues mira, este es aquí. Perfecto. Bueno, pues además se hacen un ring y todo, ¿eh? Sí, sí, claro, el tablerito abajo, tú mueves, subes al ring, te parten la boca, bajas otra vez, tiras, lo normal. ¿Quién se encarga luego de limpiar los tableros de la sangre? Yo no. Vale. Yo no. Venga, otro. Carrera del queso, este es el muy conocido, ay, ese ¿eh? Muy conocido. ¿Ese es el de la montaña? Sí, wow, este es el más popular que he traído en la lista, pero oye, hay bien, que... Bien. Y las reglas son sencillas, se lanza un queso de unos 3 kilos rodando colina abajo y hay que lanzarse detrás para capturarlo. El primero que lo captura es el que gana y se dice que se practica desde 1830 en la localidad inglesa de Brockworth. Mm-hmm. Brockworth. ¿Qué inglés tengo? Es increíble. Wow. 182 metros ahí hacia abajo. Colina abajo. Y claro, todos tenemos la imagen de la gente rodando... Ah, por el queso. De forma abrupta. Bueno, rodando. Rodando, directamente rodando. Rodando. El que vaya cerca del queso, suerte tiene. Porque ahí yo creo que una vez ya coges la inercia de caer, la colina te lleva donde la colina quiere. ¿Pero qué pasa? ¿Tiene premios? Si coges el queso, ¿te lo quedas? Entiendo que sí. Son 3 kilos de queso y del bueno, ¿eh? Ostras. Claro, claro. Venga, esa me gusta. Este es el conocido. Rugby subacuático. Yo tampoco conocía este y tal cual suena. Pues los jugadores llevan equipos de snorkel para no morir, básicamente, para poder respirar un poco. Y tienen la tarea de llevar el balón de un extremo a otro de la piscina o de donde estén jugando. Claro, tiene que haber agua, sí o sí. Esa es la norma. Hombre, subacuático tiene que haber agua. Pero sí es verdad, estoy... Sí, es un waterpolo diferente, ¿no? Madre mía. Una modalidad de waterpolo llevada al rugby. Bajo el agua, es que de verdad. La gente se aburre. Bueno, bien, bien. Entretenido por lo menos. Sí. Seguimos con el Street Luge. No sé cómo se pronuncia Luge. No sé. L-U-G-E. Street Luge. Consiste en descender acostado boca arriba en un patinete por todo tipo de bajadas en las que se alcanzan velocidades de hasta 100 kilómetros por hora. Ahí es nada. Y todo se controla con el cuerpo. Hay que ser muy ágil y un poquito temerario. Yo también. ¿Eh? Porque son bajadas bastante pronunciadas y tú vas boca arriba. ¿Has visto el No, este me ha salido un restaurante. Igual. Street Lunch. Luge. Te digo que tiene mejor pinta esto que lo que me estás contando. Sí, ¿no? sí. Pues sí. Yo he visto los equipos que llevan, van muy protegidos, eso sí, porque claro, en cualquier momento puede salir desprendido al quinto infierno. Llevan un buen casco y tal, y boca arriba, tal cual suena. Vale, venga, otro. A ver si lo pronuncio bien. Euconcanto. Euconcanto. Suena a festival de la canción vasca. Sí. Pero no. Es un juego inventado en los países del norte de Europa. Y es una carrera de obstáculos donde los hombres tienen que ir cargando a sus esposas sobre los hombros. Ah, este sí. Yo sí lo conocía, ¿eh? Yo también. Es muy bueno. Pero hay una regla que yo, esto sí que no la conocía. Las mujeres deben tener un peso mínimo de 49 kilos. Pero de peso máximo no dice nada. No, el mínimo sí. Claro, aquí lo meritorio es que tu mujer pese 200 kilos, como la mujer de mi primo, Rogelia, ¿te acuerdas? Tu primo... Anastasio. Sí, pues, Anastasio. Que pese 200 kilos para darle emoción al claro deporte. Claro, sí, claro. Igual llegas. Y son obstáculos ahí con he visto charcas de agua, en fin, una serie de historias. Con tu mujer, la llevas acostada, la llevan acostada y la cogen por los pies. ¿Vale? Tienes la imagen, ¿no? Sí, como una carretilla, pero aquí encima. Correcto. Se lo sé. Lo que pasa es que yo, por mucho que confíe en mi marido, no. Tú no lo harías. No, hombre, una caída, vamos. Sí. Él puede apoyar las manos. Y más pero, el pobre Paco, como tú... tiene las rodillas, que se que no. falla una y te pegas un guantazo. El guantazo te lo pegas tú, Rosa. El guantazo te lo pegas tú. No. Pues nada del euconcanto. Euconcanto. Exacto. Bueno, me quedan tres. Esto es el top ten ya, ¿eh? Ladder Racing. Con doble D, es un deporte con cierta popularidad en Estados Unidos, según me informan mis contactos del FBI. Y simplemente es subir lo más rápido que puedas. Carrera de escaleras. Exacto, una escalera. Es una contrarreloj de escaleras sin más. ¿Fácil? Pues no lo creo. Sí, pero no es cualquier escalera. O sea, no es subir una escalera de un edificio o de una torre alta, no, es una escalera sin nada, o sea, lo que es una escalerita, pones en la pared y tienes que subirla volando. Exacto, casi. Exacto. Yo para darle un punto más emocionante, pues lo haría de bajada también. El que baje lo más rápido posible. Ya, eso es fácil, ¿eh? Déjate caer. Claro, tendría que haber una unidad de emergencias abajo. Ya lo creo. Una buena colchoneta también, ¿eh? Un soporte vital básico. O sin colchoneta para darle más mordiente. Eso sí sería un deporte extremo. Sí. Bueno, yo doy ideas. El que sobrevive se lleva la medalla. Exacto. Mira, para deporte extremo, y he visto partidos de esto, es el hurling. Es un... ¿qué era el hurling? El hurling, pues... Hurling. H-U-R-L-I-N-G. Deporte de equipo de origen celta, de ahí su brutalidad. Se nota que es de origen celta, ¿eh? Tú una vez ves un partido y dices, sí, es celta. Pues es una especie de cruce entre el hockey y el rugby. Y se juega con palitroques con los que se golpea una pelota, palitroques de madera. Hacen palas. Sí, una es cosa como, rara, sí. Es como un bate, pero con la... Pero de hockey. Un bate, pero con la punta plana, como una cuchara grande, ¿no? Sí, de madera. Un cucharón de madera. Exacto. Y bueno, hay que golpear una pelotita y el objetivo es mandarla a la portería de rugby, o sea, por arriba o por abajo del larguero. Yo he visto partidos en estadios de fútbol con estadio lleno, ¿eh? Sí. Increíble. ¿Y esto se juega dónde, dices? Esto se juega, si mal no recuerdo, Escocia. Escocia. Voy a tirar una piscina, no sé si tiene agua, pero por ahí. Eso sería un deporte extremo también. Claro, o Gales, claro, es de origen celta, pues por ahí. Vale. Lo interesante es que no hay faltas por cargas. Así que se ven todo tipo de entradas a lo Pepe. Vale. Claro, que se zurran de lo lindo. Te has ido tú también años, ¿eh? Claro, no he llegado a ver que le peguen con la cuchara a uno, pero he visto cargas que digo, a mí me hacen eso y me quedo en el hospital un mes, ¿eh? Esto es como, ya existen todos los deportes, vamos a inventar uno mezclando varios, ¿no? Sí, sí, pero oye, este tiene, de origen celta, cuidado, ya, ¿eh? Ya. Este tiene su... Bueno, y lo mismo es hasta antiguo. Sí, sí, y mucho. Y estoy yo pensando que han mezclado aquí... Han mezclado los demás. Se han copiado del hurling. Yo he visto un partido y me ha resultado muy interesante. Y bueno, ya para acabar, se pronuncia parecido, pero no es lo mismo. Es el Hassing. Hassing. Deletréame. Hassing. Y quizás sea el deporte menos saludable de esta lista que te traigo, ya que combina correr y beber cantidades ingentes de alcohol. Bueno, ¿quién bebe más y quién bebe menos? Parece ser que nació en Malasia cuando los oficiales británicos... Es que los ingleses inventan cada cosa más rara. Para compensar los excesos que tenían allí, pues se ponían a correr borrachos. Y este es el origen de este deporte, entre comillas. Lo que lo hace muy interesante también, además de beber y correr, que ya de por sí dices interesante combinación, pues es que incluye varias rutas dentro del recorrido y solo una es la buena. Es una especie de laberinto, o sea, claro. Tú tienes que correr borracho por ahí, a lo loco, que dicen que hay quien en vez de correr se arrastra, porque claro, llevas una merla ahí considerable. Pero ¿y esto dónde se ha inventado también? O sea, en Malasia, origen Malasia de los soldados británicos. Yo imagino que aquí el control de dopaje será al revés, ¿no? De no dopaje. Exacto. Ahí, si te hacen el control de alcoholemia y no das, no puedes no correr. Pero no das una cifra, ¿no? A partir de... Juegas con trampa. Pero, ¿y esto...? Sí. Es que, claro, entiendo que en el top 10 esté el primero de todos, sí. Porque como deporte no, es que no lo veo. He dicho que es el menos saludable. Pero, claro, pero ¿cómo tienes que...? ¿A quién se le ha ocurrido que es un deporte para borrachos? Sí, pero oye, ¿tú has visto el típico control de alcoholemia que se bajan del coche y se ponen a correr? Pues esto viene fenomenal para eso. Pero ¿y tú sabes lo como la de decir no soy deportista? Claro, soy deportista. ¿Tú crees que llegará este deporte a los Juegos Olímpicos? Claro, pero tú has pensado que vas pedo y tienes que encontrar la ruta buena. Eso no lo has pensado. Bueno, con encontrar la ruta, una de ellas ya te vale. Claro. Y seguro que tiene obstáculos. Sí, sí, pero solo hay una que te lleva a la meta. Las demás te pierdes por ahí, por el bosque. ¿Lo sabe? Bueno, eso, como hacen muchas competiciones, no sé, supongo que son una botella, premios económicos. Económicos o de alguna destilería lo patrocina. Sí, oye, igual te dan más alcohol todavía. Para que acabes ya en el hospital. Pero, no sé, pero eso no es bueno para nadie. A priori no. No, ¿verdad? Pero divertido, ojo, ¿eh? No te digo que no, pero tenerlo como deporte, ya ahí... Habitual no, pero oye, una vez en la vida yo lo haría. Vez en la vida. Mira que no soy yo muy de rutas. Yo me pido grabarlo. Claro. Vale, luego supongo que mandarán un equipo de rescate a todos aquellos Seguro. Que se hayan perdido. Pues, al día siguiente tiene que haber un... En las rutas alternativas, gente por ahí tirada. Un montón de gente con una resaca para morirse. Maravilloso deporte. El Hassing. Que no he encontrado, Hassling. Pero bueno, el Hassing. Hurling y el Hassing. Bueno, pues ya lo sabes, si quieres ser deportista... No te dediques a eso, a esto no. Los demás me han parecido un poquito bestias, pero este ha sido el peor de todos. Sí, por eso lo he dejado para el final. Yo siempre la guinda del pastel la dejo para el final, Rosa. Siempre puedes decir a tu pareja, a tu señora o tu marido... No, es que me estoy preparando para el... ¿Y esto qué pasa? ¿Se entrena? Es una excusa. Cuando llegas pedo a casa... Me estoy preparando para el Hamstring. Estoy entrenando, cariño. Claro, pero esto se entrena, pues si se entrena... Cada vez que entrenas tienes que ir borracho. Claro. Claro, claro, esto es una excusa perfecta. Te ha gustado un montón, Rosa. Me ha encantado. Es que me lo estoy imaginando y me ha encantado. Pues voy a practicar. No, a ver, no. ¿Aquí en redacción me dejarán, tú no, crees? No, aquí no. En tu tiempo libre tampoco practiques esto, bueno, ¿no? Tómate una cervecita, un vinito, disfrútalo, pero no hasta este punto, no hace falta. Me cortáis las alas y no puedo volar. Qué malos somos, de verdad, ¿eh? Y opresores. Me voy a mi cueva. Vale, corre. Hasta luego, un placer. Vale, ahí hemos terminado el Rincón de Abel. Rincón de Abel, con Abel Viudes. El Rincón de Abel con Abel Viudes, ¿ves? Y es que es mejor, yo lo digo, no saber de qué va a hablar porque te puede sorprender. Bueno, te va a sorprender seguro. Otra cosa es lo que vaya a contar. No censuro y el que lo explique. Bueno, deportes. Otros deportes raros, rarísimos. ¿Listo para transformar tu futuro financiero? OLC Properties. Somos más que una inmobiliaria. Somos tu puerta de entrada al éxito. Descubre oportunidades únicas de inversión con nuestro equipo experto. Desde vivienda nueva a locales comerciales. En OLC Properties te guiamos en cada paso.

Time on earth ain't gonna last forever. I'm on my journey and I won't be afraid. No more confusion and aggravation. What is this life for? I'm gonna win. I'm gonna live my truth in this life. I am not gonna live a lie. Cause I came here to be alive. I am here. Radio Marca Elche, 101.4. Radio Marca. En Radio Marca Elche en este momento es conocer toda la actualidad de ocurrida en la ciudad hasta el momento y nos la cuenta mi compañero Ignacio Piñas. Buenos días, Ignacio. Buenas, ¿qué tal? Buenas tardes, Ignacio. Sí, buenas tardes. Cuéntanos que la actualidad de Elche, ¿por dónde pasa? Por el mes de junio, de julio comenzamos, porque cierra un récord con los pacientes que acuden a urgencias. Efectivamente, los servicios de urgencias requieren de mayor atención principalmente en dos ocasiones del año, en invierno con resfriados y ahora en verano. Durante estos meses de calor, la llegada del turismo de costa y el incremento de actividades al aire libre han aumentado considerablemente las urgencias. Desde el Hospital Vinalopó han asegurado que el mes de julio ha superado cifras récord de asistencia, llegando a los 8.000 pacientes que han solicitado asistencia urgente. Los casos más comunes son traumatismos, accidentes de tráfico, picaduras de abejas y medusas o golpes de calor. La coordinadora del servicio de urgencias del centro ha destacado la falta de médicos en la plantilla de urgencias durante la época estival, ya que apenas hay médicos que puedan cubrir todas las urgencias, muchas de ellas, ha asegurado, demorables que pueden ser atendidas en centros de salud. Así nos lo comenta la coordinadora de servicios de urgencias, Adelaida Mateo. Hay un cambio generacional, bueno, por todo el baby boom y todo, hay mucha gente que se jubila. Uh-huh. Y luego el número de clausus de médicos que entran y salen de las universidades no logran cubrir las necesidades hospitalarias ni de centros de salud hasta ahora. Este año han aumentado por primera vez en mucho tiempo en un alto número las plazas MIR y han disminuido el suelo. O sea, ahora mismo puedes aprobar el examen sin aprobarlo prácticamente a partir del año que viene. Sanidad amplía los puntos de vacunación contra la viruela del mono a los grupos de riesgo. Así es, el conseller de Sanidad se ha reunido esta semana con los expertos de salud pública para ampliar los puntos de vacunación en la comunidad valenciana con el fin de prevenir la infección del virus MPOX, conocido como la viruela del mono, entre los grupos de riesgo. Este martes, además, se ha reunido con responsables del Ministerio y las comunidades autónomas. Desde que la OMS declaró en 2022 la emergencia internacional por un brote de este virus procedente de los países de África, en los hospitales valencianos se han vacunado a 1.600 personas de riesgo. El conseller ha señalado que estamos ante un contexto de normalidad desde el punto de vista epidemiológico. Todas aquellas personas pertenecientes a los grupos de riesgo pueden acudir a su centro de salud y pedir cita previa para la vacunación en su hospital de referencia. Más noticias. El gran tapiz floral permanecerá en la Plaza de Santa María hasta la finalización de las salves. Durante estos días son muchos los ilicitanos y visitantes que acuden al interior de Santa María para venerar a la patrona, la Virgen de la Asunción, que se encuentra expuesta sobre el llit de la Mare de Déu, una joya del siglo XVIII. Los ecos del misteri continuarán hasta el 22 de agosto porque están las salves, una serie de cantos que veneran la imagen de nuestra patrona una vez fallecida y coronada. una tradición que nació hace 3 siglos y que se lleva a cabo por los cantores del Misteri tras la misa de las 8. Por ello, el gran tapiz de flores secas que se instaló en el exterior de la Basílica, en la Plaza del Congreso Eucarístico, permanecerá durante esta semana para seguir mostrando a lo grande lo que hemos vivido y sentido con nuestra festa. Este gran tapiz está hecho de flores secas y representa la coronación de la Mare de Déu en el Misteri. El alcalde lo ha vuelto a recuperar porque ya se colocó durante las fiestas del 2011, cuando formó parte del equipo de gobierno de Mercedes Alonso. Inma Mora, la edil de festejos, nos lo comenta. Pues todavía nos queda este maravilloso tapiz que se encuentra aquí en la Plaza del Congreso Eucarístico, mientras nuestra patrona, la Mare de Déu de la Asunción, se encuentra todavía para que cualquier ilicitano pueda entrar a la Basílica y besar sus pies y rezar sus oraciones. Este tapiz permanecerá aquí en la Plaza del Congreso Eucarístico hasta que suban a la Virgen de la Asunción a su camerín, de manera pues que esta plaza todavía quedará ornamentada y perfectamente engalanada para que cualquier persona que quiera venir pueda disfrutar de este maravilloso paisaje que nos deja este tapiz que se encuentra en la fachada de la Mutua. Seguimos hablando de fiestas y del recuento del turismo, porque más de 63.000 turistas han visitado Elche durante el 2024. Desde que comenzó el año, más de 63.000 personas han venido a visitar el municipio, una cifra que se traduce en un crecimiento de más de un 6% en relación al año anterior. Los datos de la ocupación hotelera también son muy positivos, dado que el acumulado anual es de un 82,75%, un 5% más respecto al 2023. Estas cifras se han visto incrementadas con la llegada de las fiestas patronales, ya que en estas fechas han sido 400.000 las personas que han participado. Además, durante las semanas previas a las fiestas se llevó a cabo una campaña en colaboración con la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia y la Provincia de Albacete para dar a conocer y potenciar las actividades y la programación de las fiestas. Una iniciativa que ha tenido un impacto muy positivo, tanto en redes sociales como en la página web de Visit Elche, con más de 120.000 visitas. Irene Ruiz, la edil de turismo, nos lo comenta. El 2024 está siendo un año muy positivo desde el punto de vista turístico, y es que en lo que llevamos de este ejercicio, de enero a agosto de 2024, más de 63.000 turistas han visitado nuestro municipio. Además, nuestras fiestas patronales son un reclamo turístico muy importante, y es que solo en la semana que ha durado las fiestas, más de 5.600 personas se han acercado a las distintas oficinas de turismo a preguntar cuáles sean las actividades que podían disfrutar en nuestro municipio durante nuestras queridas fiestas patronales, lo cual también supone un importante incremento que se ha notado en la ocupación hotelera en estos días, que ha llegado casi al lleno técnico. El MUPE editará su primera guía para el visitante gracias a una subvención de la Diputación. Este año está siendo muy especial para el MUPE por su 20º aniversario. Tras 2 décadas de existencia, se ha convertido en un referente por su investigación y divulgación científica. Durante todos los meses se están organizando numerosas actividades como exposiciones, visitas guiadas o concursos gracias a la colaboración del Ayuntamiento. Ahora se suman diferentes acciones que se están desarrollando gracias a la financiación de la Diputación Provincial. En el mes de julio, la Fundación Cidaris, gestora del museo, consiguió una subvención de 5.000 euros, dinero que destinará para editar la primera guía del visitante en la que se mostrará parte de la historia del museo y sus colecciones. También te contamos que Somos Ucrania celebrará el Día de la Independencia de Ucrania en el Ordebais. Los ucranianos siguen necesitando ayuda y desde Elche, la asociación Somos Ucrania continúa esa labor de socorro para los refugiados. Además, el viernes 23 celebrarán una fiesta en el Ordebais que estará abierta a toda la ciudadanía para conmemorar el Día de la Independencia y de su bandera. Aun siendo agosto y estando en vacaciones, la presidenta de Somos Ucrania asegura que siguen prestando sus servicios, ya que estas necesidades no cesan en todo el año. Olga Petak, la presidenta de esta asociación, nos lo comenta. Y nada, pues hemos preparado un pequeño, bueno, en actos consiste en el himno de Ucrania, un minuto de silencio, unas palabras por mi parte, y nada, luego queremos dar agradecimiento a todos los voluntarios que han estado este último año con nosotros, y empezaremos ya con nuestro concierto. Tendremos zona infantil con animación, pintacaras, tatuajes, ¿qué más? Orofexia, y nada, pues y estamos preparando una zona de fotos. También habrá como una zona de cosas típicas de Ucrania, camisetas, llaveros. Anoche la superluna de agosto se pudo ver en todo su esplendor. La luna de agosto ha sido una superluna porque ha alcanzado su plenitud en la distancia más cercana a la Tierra, con lo que su tamaño fue mayor. Es un fenómeno que se puede repetir varias veces en un año. Además, hay puntos como este situado en Tabarca, donde una luna llena resulta cautivadora, y más si viene precedida de un atardecer como el que tuvimos ayer. Precisamente este miércoles en Santa Pola del Este se celebrará la tradicional cena de la luna llena, que llega a su 17ª edición. Se espera la participación de 1 millar de personas en un evento para la solidaridad, diversión y convivencia. Los beneficios del alquiler de las mesas y sillas van destinados este año a la Asociación de Fibromialgia de Santa Pola. Te contamos que la policía localizó al conductor que atropelló a un ciclista, abandonó el lugar y dio positivo en alcoholemia. El domingo, la policía recibió varias llamadas de personas que vieron cómo un coche blanco arrollaba a un ciclista y emprendió la huida abandonando a la víctima. La policía local acudió al lugar del accidente y comprobó que el ciclista sufría una hemorragia en la pierna, pero sin riesgo vital. El personal médico del SAMU lo atendió y fue trasladado al hospital Vinalopó. Mientras tanto, con la descripción del turismo facilitada por los testigos, otra patrulla observó un coche blanco detenido en un camino sin salida a 200 metros del lugar del siniestro. Los agentes localizaron a un grupo de 4 personas y una de ellas acabó reconociendo que era el conductor del atropello, quien dio positivo en la prueba de alcoholemia, por lo que está acusado del delito de abandono y de conducir bajo la influencia del alcohol. Además, ha sido detenido un hombre de 42 años por vender y distribuir droga en su domicilio. La Policía Nacional continúa desmantelando puntos de venta de droga al detener al principal distribuidor. Un hombre de 42 años y de nacionalidad española ha sido detenido por vender cocaína y hachís en su domicilio, donde ocultaba el dinero obtenido por la venta de la droga. Los agentes registraron la vivienda y encontraron diversos tipos de sustancias estupefacientes, 200 fármacos utilizados para tratar la disfunción eréctil sin receta, 865 euros en billetes, así como diversos útiles para la manipulación de la droga. Este operativo, según la policía, ha permitido erradicar un importante punto de venta de droga en Elche. Contigo propone trabajar para que Elche sea sede de los Juegos del Mediterráneo. El pasado mes de julio conocimos la noticia de que Elche será subsede del Mundial de Fútbol de 2030 gracias a la futura ciudad deportiva, que aún no está construida, pero anunciada por Cristian Bragarnik, propietario del Elche Club de Fútbol. Pues hoy el presidente del partido político Contigo, Carlos San José, ha propuesto que Elche se presente como candidata para ser sede de los Juegos del Mediterráneo, que son una serie de eventos multideportivos y culturales enmarcados en el movimiento olímpico. Y terminamos contándote que la película Campeones se proyectará a partir del jueves en las plazas de algunas pedanías. Las actividades en Elche continúan en esta segunda quincena de agosto. El ciclo de películas de cine de estiu continúa en las pedanías. El largometraje Campeones se proyectará a partir del jueves en La Hoya, Balsares, Santa Ana, Peña de las Águilas y Algoda. Además, el programa Música en las Playas sigue su recorrido en el Altet y Arenales este fin de semana. El MUPE acoge durante este mes la exposición fotográfica Capturando el Pasado y en la sala de exposiciones del Raval continúa la antológica del artista López Soldado. Bueno, pues estas son las noticias ocurridas en la ciudad hasta el día, hasta este momento, pero hay que saber que la redacción de esta casa no para, ¿verdad, Ignacio? Efectivamente, podéis seguir informándoos en nuestra página web, teleelch.es, en la app móvil y cada noche en las imágenes del Telenit. Gracias, Ignacio. Hasta mañana. A continuación, paramos tan solo unos minutitos. Estamos de vuelta enseguida con El Tiempo en Elche. Llega el verano y con él la playa, piscina, vacaciones, amigos, viajes, fiestas, diversión y juguetes, muchos juguetes. Para que este sea un verano inolvidable, ven a tu tienda Juguetos y recoge ya el catálogo de juguetes más fresquito. Juguetos, los juguetes que el verano necesita. Juguetos en Elda, Petrer, Novelda, Monóvar, Elche y San Vicente del Raspeig. Atención Elche, Kia Marcos Automoción abre sus puertas de 9 a 20 horas de forma ininterrumpida. Te esperamos. Kia Marcos Automoción, Avinguda de Crevillén 11. Comercial Persianera, puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.

Veins Alerta es una iniciativa ciudadana que parte del movimiento vecinal, agrupa más de 20.000 vecinos del Camp de Elx que colaboran activamente con la policía. Están organizados en grupos de WhatsApp. Ante cualquier sospecha, avisa inmediatamente a la policía y después comparte esa información en tu grupo de WhatsApp o Telegram. Juntos prevenimos. Veins Alerta y la policía local de Elche construyendo seguridad ciudadana con la colaboración de Teleelx. Gracias, Vicente Bordonado, también por toda la información del tiempo en Elche. Hasta aquí también mi tiempo de radio contigo. Mañana a las 12 del mediodía volvemos a pasar un ratito pues en Somos Marca, en el 101.4 Radio Marca Elche. Lo siguiente, bueno, pues Elche en Punta con Paco Gómez. Toda la actualidad del Elche Club de Fútbol y el Deporte en la Radio del Deporte. Como siempre, gracias por estar ahí. Hasta mañana. Somos Marca, el programa en el que siempre estamos de buen humor.